El vestuario del hombre verdadero le va bien a vuestro ladrón. Medida por medida, cuarto acto, escena 2, el discurso de Aborson a Pompeyo. ¿Me das mi crayón? Ya acertó de nuevo. De acuerdo, Barton. Probemos con la historia del marinero Chaucer. ¿Empiezo desde el prólogo? Ay, por favor. ¿Qué tal la línea 203? Y cuando tu esposo partía hacia Flandes y con cuidado de las calumnias Andes, y en cuanto le llegó la noticia, la tomó por el costado y la acercó a su cuerpo, dándole un ataque de besos, diciendo suavemente, no lo digas. ¿Qué están haciendo? ¿Chaucer? No puedo creer que contaminen su mente con basura de la cultura pop. ¡Ya puso la puerca, radio! Buenos días, doña Lupe. Pase, pase. ¿Cómo ha estado? Déjenos solos, por favor. Ustedes también. Ándele. A ver si ya puso la puerca. Ya puso la puerta rara. La rebeldía en todos sus frentes. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, compas, acá de todo el mundo, acá de México, acá de Sudamérica, toda la bandita punk y también toda la bandita no punk, y principalmente pues a los amargo punks que generalmente escuchan y hacen convite con Ya puso la puerca radio, en este caso es el número 24. Estoy aquí junto a mi compa el Cayo y pues que se va a presentar y nos va a decir algo, supongo. Sí, bueno, el que les habló antes es el Búho, ya lo conocen. Yo soy el Cayo y este es el número 20, 24 del Ya puse la puerca. Ya nos habíamos tardado en sacarlo por unos problemillas técnicos que tuvimos, pero otra vez vamos a intentar hacerlo más recurrente el podcast. ¿Qué más les puedo decir? Pues un saludo para todo, para toda la banda que nos está escuchando, que nos escuchará, que nos dejará de escuchar. Y pues vamos a comenzar con este bonito programa. Muy bien, sí. Tenemos varios temillas que se han ido juntando. Es que siempre se juntan, Cayo. Ya no queríamos hablar, por ejemplo, de feminismo. Ya dijimos, ya, ¿no? Ya, pero no... Es un tema de hoy, es recurrente. Ajá. Y que, como decíamos, no debe ser tabú. Tabú, sí, porque... Ajá, sí. No debe ser tabú y hay que, como siempre lo hemos dicho, pues cuestionarlo. Ajá. Y cuestionarlo bien, claramente, ¿no? Sí, sí, sí. Porque somos criticones o críticos. ¿Qué seremos? Pues yo creo que criticones. Va, por ejemplo, no queríamos hablar ya de los festivales punk rock, que es en este caso en México, especialmente es el Punkitud punk rock. Ajá, sí. Pero se tiene que hablar porque es un tema público y, ¿cómo se dice? De interés público. De interés público, ajá. Ese interés público es ya forma parte de la cosa pública, como dicen. Sí, ya dejó de ser onda underground para ser onda del espectáculo nacional, porque ya se une a los festivales, aunque no quieran, del Vive Latino, Hell and Heaven. Ay, tanto así, no. Señores, lo vamos a discutir en señor mío, sí. Lo vamos a discutir en su sección, pero yo digo que no. Va. Bueno, vamos a ver. Bueno, ¿no? También, pues, la guerra reciente en Rusia, Rusia, Ucrania. Ucrania, y que todos decimos que es Rusia, Estados Unidos, ¿no? Ajá, sí. Bueno, un poco o un mucho, porque esto, Cayo, se concatena, son los cheques en el punk, la violencia que emerge de ellos, las artes marciales, vamos a hablar un poquillo de eso, sí. que de repente todos ya son karatecas. Ajá, sí, de repente. ¿No? Vamos a hablar un poquito de la Ocupa en Cuba, o Ocupa Cuba, ¿no? De la, ya saben ustedes, ¿no? Que hay República recién, de Cuba, ajá. y que fue una llamada de petate, porque ya nadie habla de eso. ¿Qué pasó, no? Vamos a ver. Vamos a ver por qué. Vamos a ver. Un poco que se concatena con los festivales, con la violencia, pues lo sucedido con Doom en Chile, casi no se ha hablado de eso. O no he visto mucho que se hable. Ajá, son voces, son pocas voces las que hablan sobre eso, porque hay muchos que no quieren hablar sobre Doom. Les da miedito o simplemente no quieren. Ajá. Y lo del el movimiento canábico y todo eso, ¿no? Sí, 420 y esas mierdas. Tampoco. Señor mío, sí. Bueno, entonces demos la bienvenida al Ya Puso la Puerca 24. Bueno, pues comenzamos esta serie de esta retahíla de patrañerías que vamos a compartirles con ustedes, hablando de algo que sucedió la semana pasada, concretamente en 24 de abril, creo es, por eso es, ah no, el, sí, el 24 de abril, o 20 de abril, es el 420, sí, el 20 de abril, es el 420, algunos, los que no sepan, se supone que es el día como de protesta, por la reivindicación de la libertad de fumar marihuana y que no se les persiga por fumar marihuana. Hasta aquí todo muy bien, ¿no, Hugo? Hasta aquí todo normal, ¿no? O sea, no nos gusta que nadie, ni el Estado, ni la policía, ni la sociedad, nos diga qué tenemos que hacer con nuestro cuerpo, ni cómo, ni cuándo, ni a qué horas, ¿no? Entonces, pues a la gente que le gusta fumar marihuana, pues igual no le gusta que les digan quién, cómo, cuándo y a qué horas fumarla, ¿no? Y aquí nosotros tenemos un cuestionamiento, como ya saben que hacemos nosotros, ¿no? Y que no es un cuestionamiento que nosotros nos estemos sacando de la manga, ¿no? Así como aquel que busca de dónde rascarle para tener de qué hablar, sino que son cosas que saltan a la vista, y sobre todo que en el movimiento anarquista de repente se retoman o se toman este tipo de consignas ajenos, muy ajenos a la anarquía, en el sentido de la organización, ¿no? Y de ciertos ideales, ¿no? Pues yo, a mí me hizo un poquito de ruido, porque ya el año pasado y antepasado ya habían sucedido incidentes. El movimiento canábico en su conjunto hicieron un plantón afuera del Senado, ahí en un parque, y todo muy, muy chido, ¿no? Pero en este reciente, en esta reciente edición de 420, hubo unos disturbios, ¿no? Peleas y una gresca, y los medios lo informaron como que era una gresca entre dealers, que son los repartidores o mi contacto, ¿no? Sí, distribuidores de droga, ¿no? Pues sí, hubo en años anteriores ya habíamos visto, hay reportajes de televisión de la prensa moralina que denunciaba que había dealers. Y no es que se lo hayan inventado, es que sí hay, ¿no? Sí hay, ¿no? Y ese es uno de los primeros lastres que arrastra este movimiento canábico, que no se han deslindado totalmente de los narcos, ¿no? Los narcos, que como todos sabemos, aquí en México y en el mundo, es uno de los principales problemas de violencia que están en este país. Y el narco, y pues no sé, comprar drogas, pues contribuyes al narcotráfico, ¿no? incluso más que otros productos, ¿no? Porque cualquiera diría, ah, también Coca-Cola, cosas así. Pues sí, también, ¿no? Ecocidio. Pero esa violencia descomunal y esos ríos de sangre, pues son por el narco, ¿no? Es un poco diferente, ¿no? Entonces, pues se veían afuera del Senado, se veían los campamentos y se veían a los dealers vendiéndoles droga, ¿no? A los compas que están ahí, ¿no? Entonces está muy... Legítimamente, ¿no? Los compas que están ahí legítimamente. Los compas que están ahí... Si lo puedes decir así, ¿no? Legítimamente, pero los narcos, pues esos güeyes como siempre, ¿no? Es como cuando entras al Chopo, güey, y todos ustedes que andan por ahí, entras al Chopo y hay tres güeyes que te atosigan con que piedra, chochos, mota, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Y dices, chale, qué pedo, ¿no? O sea, me lo están vendiendo como como si fueran paletas, ¿no? No me espanta ni nada, ¿no? Porque pues, uno anda en estos pedos y pues, en el barrio bajo pues son cosas que suceden, pero me saca un poco de onda que no el hecho del consumo de drogas o de la venta de drogas, no, el hecho de la connivencia con narcos, ¿no? Eso es lo que a mí me salta y no me late, ¿no? Entonces en la manifestación del 420 de este pasado, de la semana pasada, pues hubo lo que tenía que haber, ¿no? Hubo violencia por otra cosa ajena a la libertad que buscamos, ¿no? Sí, y también que que rompe con lo que, con el discurso que tienen, ¿no? De la marihuana es paz y bla bla bla bla bla bla, porque pues ahí se andaban rompiendo la madre, no eran, pues según eran dealers, ¿no? Puede ser que sí. Y se veían que no eran dos, que no era un conato de bronca, sino fue una batalla campal, ¿no? Bueno, tampoco quieras comparar a los dealers con la banda, ¿no? ¿Cómo ves? Híjole. Porque todos conocemos a mucha gente que es así, que le gusta fumar mucho y que incluso lo reivindica y hasta luego quiere politizar. Ajá, sí. Pero que no es así, son personas tranquilas, así lo decimos y... Claro, exactamente. Pues, y sí, son parte de nosotros. Porque, ¿no? Imagínate, el colmo sería que hubiera dealers dentro de la banda punk, ¿no? El colmo. Eso sería el colmo, eso serían mamadas, ¿no? Y ya, o sea, eso sería el colmo, ¿no? Pero bueno, no es el caso, hasta donde sabemos. Uh-huh. Pero sí hay esa contradicción con narco y con paz de marihuana. Eso es por un lado. Por el otro es el tema de la legalización de la marihuana, ¿no? De cuál es el objetivo de este movimiento juvenil y no tan juvenil, sobre todo juvenil, de la marihuana. O sea, ¿qué más buscan además de la legalización de la marihuana? Y... Sí, pues hacer uso de tu libertad como individuo, ¿no? De hacer lo que le plazca con lo que te plazca con tu cuerpo. Ajá. Eso está bien, bueno, yo suscribo, aunque lo que no me gusta un poco son sus formas de que, oye, güey, ya la marihuana, creo que hasta cura el cáncer, dicen. Ajá, sí, o sea, esos son discursos mamalones que se avientan para justificar, pues, la marihuana, sí, está, pues, sí, fúmala y ya, ¿no? Sí, no, a mí me gusta la cerveza. Y no le vamos a poner no, la cerveza es O sea, sí, ¿no? En ese momento no estamos tomando una hidromiel, flor silvestre. Pues dicen que está muy chida y sí está chida. Sí, está chida. Sí, es natural y todo. Entonces yo te decía esto de que, ¿qué más, además de la reivindicación de del fumar y de la libertad para fumar, qué más tienen ellos? Nada más. O sea, no hay otro, punto más que hacer, más que fumar y ya. Sí, no, porque también habíamos visto de un cabildeo, ¿no? Tipo como Estados Unidos, ¿no? Sí, bueno, aquí en México hay en el Senado hay cabilderos hay cabilderos de todas las empresas en el Senado, ¿no? Y se vio apenas con esto de la reforma eléctrica, que sí es un desmadre por un cabildero italiano de unas marcas, de unas empresas italianas de electricidad que quieren la privatización, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Uh-huh. Pero entonces está cagado que también entre ellos también estén los cabilderos de la marihuana, ¿no? Uh-huh. Sí. Vicente Fox quiere que se legalicen la marihuana para entrar al negocio, ¿no? Sí, no, entonces eso ya es ajeno a la a algún asunto libertario, ¿no? Ajá. Y que ahí yo creo que sí estamos ajenos, ¿no? ¿No cayó? Por supuesto. Y ahí se ve el cauce reformista de esto, ¿no? Así es. Entonces, para que lo piensen, para que se vea. Bueno, y un poco sobre eso de ¿quiénes son esos dealers? Pues no, chacas. Son los chacas. Chacas, para toda la banda es el... En otros países, el gamberro, ¿no? O el... Ajá, el gamberro, no sé cómo se diga en otros lugares. En otros lugares. Sí, gandules, hijos de la chingada, hijos de puta. Bueno, el problema, por ejemplo, de esa ocupa ahí en... O como especie de ocupa enfrente del Senado, no sé qué. Ah, sí, esa plantón. Es, ándale, plantón ocupa o como quieras llamarle. Esa sentón, sentada. Es que aceptas a cualquiera, ¿no? Y ahí aceptas a cualquiera que fume, ¿no? Ajá. Ese es el... Ajá. El... Lo que ha generado esos pinches pedos. Uh-huh. Y entonces nosotros lo extrapolamos un poco al movimiento punk. Uh-huh. Que es una crítica que hemos hecho desde siempre, que también se acepta a quien sea. Sí. ¿No? Sí. Se acepta a quien sea y pues vemos a banda, yo lo digo, que pues esa banda no es más ni siquiera, haz de cuenta que agarraste un cholo, un güey de la esquina. Ajá. Y lo vestiste de punk y ya está, pring. Ajá, sí, exactamente. Porque son los mismos valores, ¿no? Sí, los mismos valores de drogas. Cultura callejera. De cultura callejera, falsa cultura callejera. Y esta cultura también como de chavo banda, ¿no? De güeyes rompemadres, de esta cultura de violencia, de yo puedo más porque soy de este barrio, o yo puedo más porque soy de este crew punk. O yo puedo más porque soy de esta bandita de punks, que nosotros somos más chingones que las otras bandas de punk, ¿no? Esa lógica pandilleril y skinera que pues primó en los 80s, que las mierdas punks y los no sé qué punks, porque pues eso ya pasó, ¿no? O debería ser del pasado, ¿no? Sí. El apoliticismo, ¿no? El apoliticismo, sí. Y bueno, hay algunos que lo han reivindicado y han intentado hacer un discurso de este tipo de actitudes de chacas nefastas, como si fuera punk, ¿no? Como, incluso se creen que es exclusivamente de punks, porque la neta pues no, o sea, eso lo hacen los reggaetoneros, los cholos, los pues cualquier subcultura urbana, ¿no? Uh-huh. No estás haciendo ruptura, ¿no? Como decíamos, este programa queda marcado con ese epítome del ese tópico de no todo lo extremo es radical, ¿no? O sea, es extremo. La violencia es extrema, pero no es radical, no se cambia nada. Ajá, sí, exactamente. Bueno, y también en eso de los chacas punks, pues eso los vemos en las tocadas, cuando te metes a un pogo y en el pogo lo que quieres es bailar y disfrutar, y ¿qué es lo que sucede? Que van güeyes exclusivamente a pegar, ¿no? o que hay peleas entre punks, porque estos son de allá y estos son de acá, ¿no? O simplemente algo tan burdo como... Hay una pelea porque me empujaste y me viste feo. Ajá, sí, ¿no? Pendejado. O porque no me diste la mona, ¿no? Alguna cosa así. Y esa banda mucha banda lo ha querido darle coherencia dentro del punk. Con un supuesto nihilismo. Uh-huh. Muy barato, déjame decirte. Sí, barato. Uh-huh. Pues del todo vale, ¿no? Sí, soy la nada creadora y todo, pero... Ajá, pero esos güeyes no son nada más. Ajá, ¿no? Precisamente ese es el nihilismo que criticaba el Bigotes Nietzsche. Sí, Nietzsche decía que el nihilismo era gente que no hacía... Así, bueno, lo estoy parafraseando, ¿no? Que era gente común y corriente, ¿no? Y esos güeyes son común y corrientes porque, pues, son, digo, como cualquiera, ¿no? Cualquiera de cualquier vecino nuestro, ¿no? Sí, yo recuerdo cuando me metí a punk hace mucho tiempo. No es por otra cosa, pero Por eso yo siempre digo que somos muy soberbios, pero pues es que, no manches, si te metes a esto es porque quieres hacer otra cosa, ¿no? No quieres ser del montón, ¿no? Ajá, exacto. Ahí sí quieres ser radical, ¿no? A lo establecido. Entonces vengo y yo con mucha ilusión cayó. Vengo y pensando que bueno, oye, pues aquí todos dicen que son hermanos, ¿no? Casi como la... Ajá, sí. Todos son hermanos y todos son bien chidos, ¿no? Pero me encuentro con lo mismo. Sí. Entonces ahí ya no se está haciendo ruptura. Exactamente, exactamente. Coincido totalmente. ¿Pasamos al siguiente tema o...? ¿O le quieres seguir dando a esta? Ay, pues no sé. Hay X. Bueno, una de las actitudes también que hemos criticado también desde siempre y que tiene que ver, cayó, ¿eh? Sí, porque a finales de los noventas, principios de los 2000s, mucha banda decía con sobrada razón, oye, pues tenemos que aprender a defendernos, tenemos que aprender a... por lo mínimo correr cuando venga la policía o una cosa así. Y que no nos agarren en curva, ¿no? Ahí con la caguama ahí o en la tocada ahí, ¿no? Sí, o en los disturbios y que corramos y que nos alcancen los gordos policías, ¿no? Ajá. Y mucha banda se puso las pilas, como se dice aquí. Ajá. Y comenzó a entrenar, cayó. Comenzó a entrenar y ya vimos banda que ya se kung fu y... En esos tiempos de los 90s, 2000s, kung fu y box, ¿no? Box y esas cosas, ¿no? En este momento pues son las artes marciales mixtas, ¿no? Ajá, sí. Fíjate que es en el hilo posmoderno. Ajá. Las artes marciales mixtas es agarro de todo. Ajá. Es una mixtura. Ajá. ¿No? Sí. O sea, y como agarras de todo, se despoja de cualquier contenido profundo o de fondo que tenga alguna disciplina, por ejemplo. Sí, porque se supone que las artes marciales, pues algunas son milenarias, ¿no? Se supone, ¿no? Ajá, sí. Y el discurso oficial es que son milenarias y los monjes cansados de las agresiones, ¿no? Sí, el arte de la guerra de... ¿Cómo se llama este güey? Jun-Su. Y sé tu propio camino, tu propio maestro y mamadas. Bla, ¿no? Bla, bla. Ajá. Hasta ahí está bien, ¿no? Pues es la autodefensa, ¿no? Usa tu cuerpo para hacer la justicia incluso, ¿no? Ajá, sí. Pero vemos lo contrario. Exactamente. Ya deviene en otra cosa que hemos visto. Sí. En este tema de estas artes marciales mixtas, nos referimos exclusivamente a lo punk, porque pues hay gente que está ahí que ni punk ni es nada y pues, o sea, esos güeyes pues que sigan con su vida, pero me refiero a lo punk porque hay quienes pretenden hacer también con calzador, a meterlo con calzador, que gracias al punk pude lograr mi campeonato, ¿no? Cosas así, ¿no? O sea, no mames, ¿no? Otra cosa, muchos punks de estos chacas, búho, pues las artes, esas artes marciales mixtas, no, como bien dices, no tienen ningún contenido ni filosófico, ni trascendental, ni político, ni de ningún tipo. Y estos chacas se meten y pues es como cuando le das un cuchillo a un pinche energúmeno, ¿no? ¿Qué hace? Pues... Sí, es un arma en realidad. Ajá, entonces estos güeyes, los hemos visto, pues ya se van a los toquines con esa mentalidad que decíamos antes de chacalismo, de pandillerismo y cosas así. Y con estos entrenamientos, pues van y agandañan a la banda, ¿no? Y que ya se ve, ¿no? Ya hay casos, uno del... no precisamente de artes marciales, puntual... Ajá, pero sí de cultura callejera entera, ¿no? Vemos, recordamos, por ejemplo, y hacemos el homenaje aquí al compa Ramón, Juan Ramón de la banda Ateos, de allá de Guadalajara, ya es una banda antaña también, fue una banda antaña, y ¿qué pasó? Pues tú más o menos ahí te hablabas con esos, ese compa, ¿no? Sí, con ese compa. Y, hasta... y fue un caso mediático, más o menos, mediático. Sí, bueno, pero dentro del... Sí, pues este, nosotros estábamos... Círculo. Nos hablábamos, ¿no? Ya sabes, ¿no? Este, en el Facebook por las conexiones, o más bien la afinidad con la crítica que hacemos al punk. Y ese güey tenía esas mismas críticas, pero con la banda de Guadalajara, ¿no? Ya no voy a decir los nombres, pero ustedes ya saben quiénes son los... O lo investigas y... O lo investigas. Síganlo, por favor. Quiénes son las bandas consagradas de Guadalajara, de Jalisco, ¿no? Y ese güey los conoció bien, de hecho eran sus compas, pero los criticaba, ¿no? Eso era lo chido, ¿no? Que se los decía. Y pues uno de esos güeyes, en una peda, algo así, un cotorreo, pues no se aguantó la crítica y pues lo madreó, y no nada más lo madreó. Se le pasó la mano y lo mató, ¿no? Lo mató a golpes. Me acuerdo que estuvo desaparecido el compa unos, no sé, como una semana, una cosa, algo así. Y ya después lo encontraron en la Cruz Verde. Y lo encontraron y ya después pues falleció, ¿no? Y todo el mundo sabe que quién fue, ¿no? Era un tal Manjus, que eran compas de ese tiempo. Y me acuerdo que en ese entonces esos punks viejos de allá... pues como que querían justificar al otro güey, ¿no? Pero pues no había justificación. Sí, no, porque querían decirle, ay, ¿para qué hablas de más, no? Pero pues eso no debería suceder, pues, como los periodistas, ¿no? Uh-huh. ¿Para qué hablas de más? ¿Para pues qué hablas de más? Sí. De modo, ¿no? Así es. Y entonces, y aquí las amenazas aquí son así de, me sigues criticando y te voy a madrear, ¿no? Entonces, pues, ¿qué pedo con eso, no? Eso no es punk, la neta. Eso no es punk. Entonces, pues ahí está. Ese es un caso, ajá. Digo que también esto eso de ese poder que tienes, pues es una precisamente una posición de poder frente a otros que no entrenan, ¿no? O sea, no tienen que entrenar todos, ¿no? A huevo, sí, ¿no? Sí, no es la solución a nada. Sí, y vemos que entrenando, pues, o sea, a muchos, pues, los güeyes, pues, no se les quitan, y aunque tengan tres músculos más, ¿no? Sí, ¿no? Y reproduces esa dinámica del poder, ¿no? Uh-huh. Porque es muy autoritario eso. Claro, llegar con un güey y plantarte físicamente de yo puedo, yo soy más fuerte que tú y mejor cállate, ¿no? Pero lo que no saben, banda, pues es que pues igual y sabes madrearte a la gente, pero la verdad, pues eso qué, no eres nada. Otro caso, porque han habido muchos que han terminado realmente mal. Recientemente también en Costa Rica, en el movimiento allá que ha ahorita adquirido preponderancia un poco. Ajá. Pues también un güey que se madrió a otro, bueno, y casi lo mata. Bueno, fue un grupo de pendejos. Ajá, sí, ah, exactamente, mira, ya ves. Que se madrieron a otro güey y pues le dieron una madriza muy muy fea, ¿no? Muy culera, pues lo mandaron al hospital, ¿no? Y es parte de una banda punk. Los que lo madrearon, o sea, los agresores son parte de una banda punk, ¿no? Sí. Entonces, y aquí también ha habido muchos, y habrá de esos casos. Uno que más ahorita en este momento me recuerdo también un poco de chacalismo, pues es el de que, no sé si recuerdas que madrearon una morra. Ah, sí. Y hasta levantaron una piedra en la cabeza y ya un güey ya hasta está en la cárcel y todo el pedo, ¿no? Sí, y si es un desmadre de quién era el culpable, ¿no? Si el güey vale verga o la chava y sus amigos que andaban, como se dice aquí, verguereando, buscando pleito también, ¿no? Sí, pues es lo que yo pienso que... O sea, aquí son dos bandos, ¿no? Ajá. Para sí, que veas, ¿no? Sí, que más que... O sea, de que quién tuvo la culpa, pues a lo mejor tuvo más culpa uno u otro, pero los dos poseían o poseen esa cultura de pandillerismo que estamos criticando ahorita, ¿no? Porque las tocadas punks no te vas a pelear, ¿no? Te vas a cotorrear y a hablar con la banda, ¿no? Y hablar con la banda para hacer afinidad, ¿no? Pues es tu... Pues eso, cabrón. Sí, chingada madre. Bueno, ya le paramos un poco este tema, uh-huh. Porque hay más, hay mucha tela que cortar. Pero bueno... también, pues, estamos, no vivimos debajo de una piedra, y pues, ¿qué hay, Cayo? En el orbe, pues, hay guerra, ¿no? Guerra para plácemes de los de los punks que cantan sobre guerras nucleares y muertos y todo. Ahí está la guerra, ¿no? Ahí está el material, ¿no? Ahí está el material para que hagan muchas rolas. Y críticas. Y esperemos que sea... Y acciones que hagamos, ¿no? Sí, esperemos que sea eso y no nada más la estética de negro y así, ¿no? Pues sí, tú sabes que en Europa, pues es siempre hay guerra, ¿no? Siempre hay guerra, ¿no? Bueno, en esa región, sobre todo del mundo. Y, pues, muchas de esas guerras han sido, pues, por motivos étnicos, por nacionalismos religiosos. ¿Te acuerdas de Kosovo? ¿Te acuerdas de Serbia, ¿no? Kuwait, bueno, eso es en el Medio Oriente, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. La guerra de los 30 años, la conquista de... O sea, es guerra eso. Sí, es guerra desde siempre, ¿no? Siempre ha habido guerras ahí. Las guerras mundiales, pues, configuraron a Europa de un modo en la Primera Guerra Mundial, y luego se siguió en la Segunda Guerra Mundial y ya se configuró de nueva cuenta. Y se ha ido cambiando esos países con el paso del tiempo y con el paso de guerras y con el paso de nacionalismos y estas ondas étnicas y geopolítica. Entonces, pues, ¿qué vemos ahora? Ucrania, pray for Ucrania. Que pues ahí también hay una onda así como étnica y nacionalista. Rusófoba y rusófila. Ajá, rusófila y rusófoba. Pues en esa región del Donbass, esas dos provincias o países ahora, que se llaman Donetsk y Lugansk, pues esos son unos pueblos que son muy rusófilos, ¿no? Son de habla rusa, de cultura rusa, y pues, como que quieren ser más rusos, ¿no? Y los ucranianos, pues, esos güeyes son más europeístas. Y entonces, pues, desataron una... Como dicen los rusos que es una guerra genocida contra esos güeyes, ¿no? Contra los rusófilos del Donbass. Del Donbass, ¿no? Y otros, porque acuérdate que en el 2013, 14 y 15... Ah, sí. Hubo una revuelta y... ¿Cómo le dicen la...? Ya no recuerdo cómo se Maidán, llama. ¿No? El famoso Maidán, ¿no? Porque gobernante era muy prorruso, pero otros no, y pues es que era casi una guerra civil, casi. Ajá, sí. Y pues bueno, esas son las los antecedentes. La anexión de Crimea, de la zona de Crimea a Rusia, que todos esos güeyes hicieron un plebiscito y que todos estaban de acuerdo, y unos dicen que el plebiscito estaba amañado. Lo mismo dicen a saber, ¿no? Lo mismo dicen con esto de que la mayoría no quiere, ¿no? Estar allá, los ucranianos y la OTAN y Occidente dicen que no. Y Rusia dice que sí, ¿no? Eso, quién sabe, ¿no? Necesitaría uno estar ahí porque pues, no está. Aquí nada más nos llegan las noticias de las cadenas internacionales de Occidente, porque las de Rusia están, ¿qué pasó? Ajá, las cadenas internacionales son los que... Sí, son los que, pues, dictaminan. Entonces uno lo que tiene que hacer es ver, observar, leer... contrastar las dos opiniones, porque no tenemos otra forma de tener una opinión más que leyendo un chingo sobre eso, ¿no? Pero lo que queríamos decir es que en este caso de la guerra, lo que queríamos decir, más que experto sobre Ucrania, como todo mundo en este momento, sí, pues es que Así es uno, tiene que estar muy chingón en todo. pues la banda, tú te fijas en internet, que es donde se fijan las posturas, que o están con Occidente y pray for Ucrania y viva la OTAN, o al contrario, están con Rusia, oh, viva Rusia, la madre Rusia, y bla, bla, bla, bla, bla, bla. Pero... precisamente eso nos dice que los medios, los más media, que siempre se ha criticado en este onda del anarcopunk, son los que mueven los hilos y los que dictan a la opinión pública qué pensar, ¿no? Uh-huh. Entonces la banda, pues ya dices, ves a la banda y pues ya eso es una muestra de que realmente los medios controlan. De hecho dicen, hay opiniones, en este caso del Alfredo Jalife Rame, dice que es una guerra híbrida. Es la primera guerra híbrida, ¿no? Es de medios, es una guerra de medios, es una guerra financiera, y la guerra de siempre, ¿no? Sí, sí. Y como guerra de medios, pues se ve con esa banda que comparte esa clase de viñetas e información. Uh-huh. Como los medios sí hacen su trabajo de manipulación, ¿no? Ajá, sí, exacto. Cómo difunden esas metaverdades. Okay. Y hasta lo más ternurita, ¿no? Como un no a la guerra. paz, ¿no? Obviamente de paz, ¿no? Uh-huh. Prácticamente los que comparten eso están compartiendo una imagen de Piolín, ¿no? Exactamente, sí. Para otros países el Piolín es así como una imagen así muy... ultra tierna que comparte tu tía en tu WhatsApp. Tía de... Ajá. Muy, muy X, ¿no? Sí, y bueno, y la banda que se adhiere al discurso de Putin piensa que están desafiando a Estados Unidos. Al imperio, ¿no? ¿Por qué? Porque con una idea equivocada de que Rusia sigue siendo comunista. O procomunista, o algo así. Que es más alejado de la verdad, porque Putin es conservador hasta el tuétano, ¿no? Ahí tienen a las Pussy Riot. Sí, a las Pussy Riot, que se las madrearon en los Juegos Olímpicos, ahí están las imágenes. Y en todos lados. Y se las madrearon con sin pudor, ¿eh? O sea, ellos ya sabían que estaban en los medios y que lo iban a ver, y les valió verga, y a latigazos, ¿no? Uh-huh. Entonces, digo, para que... pues piensen, ¿no? De que, chinga, estoy, ¿en qué bando estoy, no? No es que no hay ningún bando, ¿no? ¿No? Sí, porque, y de parte de Occidente, como se llama, pues, se defiende la democracia, ¿no? Con la OTAN, ¿no? Oye, y con absurdos prohibiciones y cancelaciones, ya esta vez que también estamos en la cultura de la cancelación, con absurdas cancelaciones como leer a Dostoyevsky o que... se escuchen las rolas de, bueno, los vals de Tchaikovsky, o que se lean libros rusos, ¿no? Uh-huh. Entonces, o medio rusos, ¿no? Porque yo seguía puntualmente, hay que hacer la tarea y pues hay que seguir varios medios de distintas posturas, ¿no? Y uno de los que se seguía, pues era el de RT, de uh-huh. que es Rusia Today, ¿no? Uh-huh. Y... pues, ¿qué hicieron? Ya no lo puedo ver. O sea, sí es una censura, es un silencio. Bajo el pretexto de que están difundiendo mentiras. Sí, pero lo que están haciendo es que yo quieren que me coman las mentiras nada más de unos. Ajá, sí, porque tú veías Rusia Today, RT, pues tenían una posición claramente en el medio de izquierda, ¿no? Porque defendían a Chávez, a Evo, o sea, con todo eso en esa narrativa, ¿no? Pero pues bueno, uno crítico, pues nada más, ahora sí que, como dice tu mamá, nada más agarra lo bueno, ¿no? Pero vemos, por ejemplo, del otro lado, a CNN o El País, ahí más o menos de habla hispana, ¿no? Aquí en México creo todos los medios. Y pues no, ni siquiera se salvan los alternativos, entre grandes comillas, ¿no? Sí, sí, sí. Y pues no como que... la banda está haciendo un mal papel, yo pienso, ¿no? Sí, como los esos güeyes de Anonymous, ¿te acuerdas de esos? Anonymous, que dicen que... ¿cómo se presentaban? Así rimbombante, ¿no? Como activistas, ¿no? No, pero dice, somos legión. Ah, somos legión. ¿No? Pero que están haciendo un pésimo trabajo, y ya lo habían hecho desde antes, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Sí, para empezar a saber quién chingados son esos güeyes, porque, por ejemplo, aquí, hackeaban, a la presidencia de México por cosas que decía contra Loret de Mola o algo así, me acuerdo. Entonces, y en este conflicto de Rusia y Ucrania, pues solo anda atacando a Rusia, ¿no? Uh-huh. Cuando, pues, si eres legión, si eres activista, pues debería ser a todos, ¿no? No, o contra el poder, porque ese es un norte que debemos de tener todos, ¿no? Es contra el poder, contra la autoridad. Se vista como se vista. Sí, sí, sí. Sí, porque este conflicto, ya lo decías al principio, más bien es un conflicto entre Estados Unidos y Rusia, y es una guerra del capitalismo. O sea, son conflictos entre entes del capitalismo. Uh-huh. Pues ni modo, yo creo que hay que hacer la tarea, ¿no? O sea, porque también hasta, no sé si viste que hubo una noticia que supuestos anarcos estaban en la querella y con el título que decían que estaban resistiendo y defendiendo Ucrania, ¿no? Entonces sí, ya sí, eso sí. Me dice una manipulación o una romantización sí, o algo ahí muy mamón, ¿no? Sí, como que hay que desconfiar, o sea, como que o sea, uniéndote al, porque se tienen que unir al ejército de Ucrania para luchar contra Rusia, ¿no? O sea, ¿cómo está el pedo ahí? Pues se está poniendo el complejo y nuestra tarea es sí, de desmenuzarlo y pues a ver qué hacemos. No podemos hacer mucho desde nuestros quads aquí en el estado de México, pero primero comprender, ¿no? Comprender qué es lo que se desarrolla, ¿no? Y tampoco nacimos ayer, sabemos que es muy complejo y no sé si te acuerdas que yo te estaba platicando sobre cuando Kropotkin, el mismísimo Kropotkin, se pronunció se pronunció en la Segunda Guerra Mundial. Sí, a favor de los aliados. A favor de los aliados. Sí, seguramente porque, bueno, no creo que seguramente, más bien era por eso, porque pues Hitler y las fuerzas, ¿cómo se llamaban? No me acuerdo cómo se llamaban. Ajá. Pues ya habían invadido países, ¿no? Y como que estaba expandiendo ese pedo de los nazis. Y digamos, estaba en peligro la democracia, ¿no? Y pues dice, y decías, a chinga, ¿no? Pues sí, como David Graeber, ¿no? Cayó. Ajá. Que fue a la región aquí del Kurdistán, llamado Kurdistán. Uh-huh. Y pues ya vino hablando las mil maravillas, ¿no? De la autonomía y de las mujeres y de los hombres ahí de esa región, ¿no? Uh-huh. Pero que sabemos que también tiene sus asegúnes y pues es el Partido Comunista de los Trabajadores del Kurdistán y pues también tienen historia y los milicianos pues no tan milicianos, un poco de no tan jerarquía militar, no tan libertario, pero bueno, pues es lo que hay en el mundo, ¿no, Cayo? Así es. Pero bueno, pasemos al siguiente tema. Otra vez vamos a hablar de eso. ¿Otra vez? ¿De qué? De feminismo, seguramente. Sí. Y es que, pues es lo que está haciendo ruido y creo que se tiene que hablar. Y como decíamos, pues no debe de haber temas tabú. Ajá, sí. Recuerdo que en el pasado podcast hablamos, hasta alimentamos su madre a la esta reinota. A la reinota. Ajá, ¿no? Una chava que regresó una bomba de humo, y ya pues todos, hasta los medios la tomaron así como el estandarte de la resistencia feminista real, ¿no? Ajá, sí. Y pues, bueno, ¿no? Los medios y los anarcos y los punks, ¿no? Ajá, ¿no? Hacían afiches de su figura y que la reinota, le pusieron la reinota, ¿no? Y porque estaba grande y gordita y todo el coto, ¿no? Pues bueno, pues ¿qué crees? Nosotros ya en ese tiempo habíamos dicho que le habíamos titulado esa parte que era la construcción de símbolos funcionales al espectáculo por parte de los medios. Y pues no es mal pedo, pero pues teníamos razón, ¿no? Uh-huh. Y no es por la reinota en específico ese personaje, sino por lo que representa, ¿no? Ajá. Porque se supone que era la resistencia y lo más chido, ¿no? Que representaba. Pues no, ya vemos que es una construcción de los medios. Ajá, sí. En sí. Realidad. Uh-huh. Pues porque se ve bonita, pues es una morra bonita, ¿no? Gordita, ¿no? Porque acuérdate que ya sí, está el discurso de romper con los estereotipos de belleza. Ajá, o sea, casaba con todo, ¿no? Ajá, sí. Y pues, ni modo, ¿no? Vi recientemente una entrevista en el marco de la reciente marcha feminista del 8 de marzo, 8 de marzo que estaba esa compa otra vez, que pero, por cierto ya no estaba gordita, ajá, ya sí. Estaba delgada, vamos a decirlo, y junto con otras personalidades del feminismo, yo digo que es hegemónico. Ajá, sí. Y plano. Ajá, institucional. Y el que se va a quedar, incluso, y ya se quedó. Sí, fue en el programa, un programa de una conocida periodista de Televisa. Ah, ya casi no, ninguno pertenece a Televisa, ya pertenece a todos los medios. Uh-huh. También es Adela Micha. No es como sabes y sabrán nuestros radioescuchas, podcast escuchas, ningún paladín de nada, ¿no? Es una representante del poder y de los medios, ¿no? Nada más, ¿no? Pues estaba uh-huh. Vanessa Bauche, una actriz también disque de izquierdas, muy muy comprometida, etcétera, etcétera. Estaba se consiguieron una trailera para hablar. Estefanía Veloz, que es miembro prominente de la 4T, ya no pertenece a Morena, pero pues es de las feministas de la 4T. Uh-huh. Unas músicas o músicos y otras personas. O músiques. Y estaba, y lo presentó Adela Micha, lo presentó a la Reinota, incluso recordando la anécdota de que regresó esa madre de gas, ¿no? Uh-huh. Y entonces ahí ya yo dije, no mames, qué pedo, ¿no? Con esto, ¿no? O sea, pues no que era el símbolo de la resistencia, y pues mira dónde terminó a parar, ¿no? Pues sí, y ya ese discurso ya está completamente recuperado por, como decíamos desde el principio, por el poder, ¿no? Por el gobierno, básicamente por el gobierno. Por eso yo digo que en esa reciente marcha feminista, aparte de lo que pasó de unas policías que se unieron a la marcha y prácticamente esa fue la nota del día y del año y del feminismo y con un poco de o con razón muchas compas sí se alebrestaron, ¿no? Sí se rasgaron las vestiduras. Uh-huh. Con razón, ¿no? Porque estaban viendo ante sus propios ojos cómo estaban recuperando su discurso que pensaban ellas que era pues, el más radical de las radicales, pero cómo va a ser más radical si estás marchando junto a las diputadas, a senadoras de derechas que también son feministas. Ese hecho de la marcha pues estuvo cagado porque pues había morras que les querían pegar, pero pues como estaban marchando y estaban diciendo las mismas consignas que ellas, pues se quedaron impávidas, ¿no? Ya no sabían qué hacer, ¿no? Y eso fue una estrategia del gobierno de la Ciudad de México. Ay, ¿tanto así? Sí. ¿Como estrategia? Sí, a huevo. Pero le salió bien. Pues la estrategia fue desde que sacaron a las Ateneas y que entre ellas ya había peleas de pegarle o no a las policías porque son mujeres, ¿no? Ajá, las Ateneas es un cuerpo policial de mujeres para mujeres, entre mujeres. Sí, o mejor dicho, de violencia, del monopolio de la violencia con perspectiva de género. Anda, creo que es mejor, ¿no? El monopolio de la violencia que es exclusivo del Estado, pero con perspectiva de género. Exactamente. Oh, veces. Pues sí, ya ves que hasta las empresarias son feministas, ¿no? Y y ahí el problema es que es el discurso fundacional de este feminismo, es que por ser mujer eres oprimida. Pues vamos a escuchar un poco a una oprimida, ¿no? Culturalmente, muchas veces a la mujer se le predetermina, ¿no? El hombre, le damos un papel al hombre y un papel a la mujer que son muy diferentes y muy, muy distintivos. Y entonces, desde ahí ya estamos tapando el desarrollo o copando el desarrollo de una mujer. Yo lo que creo es que la mujer, nosotras mismas muchas veces decimos no se va a poder. Y a veces yo creo que lo que tenemos que hacer es romper ese paradigma de aquí no puede haber mujeres, aquí no puede no puede sobresalir una mujer, no puede participar una mujer. Y tenemos que hacerlo, tenemos que aventarnos y hacerlo, porque esa es la única manera de probar que sí se puede. Y creo que cuando yo empecé la participación de la mujer en los negocios, te puedo decir que era verdaderamente nula o escasa. Hoy a mí me da mucho gusto ver que la mujer participa mucho más, por ejemplo, en la vida política. Participa más también en la vida empresarial. Porque no nada más es que veas mujeres, es que las veas en los puestos que realmente tienen mando y tienen poder y tienen control, que las veas como CFOs, ¿no? Que las veas como CEOs. Y yo ahorita estoy sentada en dos boards fuera de México, en el de Anheuser-Busch, donde hay una participación importante de mujeres, todas ellas valiosísimas, muy inteligentes, que la verdad creo que enriquecen muchísimo la vista y la discusión de un board. Porque cuando un board es homogéneo, no se discute. Yo he estado en muchos. Sí, entonces María Asunción Aramburu Zavala se siente oprimida según audio. Ajá, sí, este audio pues es de María Asunción Aramburu Zavala, que es la mujer más rica de México, y nos está diciendo, pues, y nos está preconizando el feminismo que se va a quedar, ¿no? Claro, que no es tan radical, el que no es radical, de hecho. Sí, porque para este feminismo es el varón es opresor, incluso el albañil puede ser opresor a María Asunción Aramburu Zavala, dueña de, creo que es de Bimbo, de un conglomerado de empresas, pero más conocida por la empresa cervecera, esta Modelo, y que... Ajá. Sí, sí, sí. Bien, pero también lo que me llama un poco la atención es lo último, y que yo creo que es lo que marca nuestros tiempos, que dice, no importa quién sea, y lo está diciendo ella, seas... Sí. Negro, rico, mujer, todo, entonces es que estés en el poder. Ah, y nos dice, sí. Entonces ahí se cae, entonces, ¿qué es lo que nos dice? El pedo no es son los hombres, los blancos, así de fondo el pedo no es ese, sino quien tenga el poder. Sí. De aquí pasamos ya al otro tema que teníamos rápidamente, que se le ocupa Cuba, que así se le hace llamar, ¿no? Es una intervención breve. Todos conocen qué es la Ocupa Cuba. ¿Qué es la Ocupa Cuba, Cayo? En la Ciudad de México hay un edificio que es del Estado, y estaba ahí la Comisión Nacional de Derechos Humanos. En ese entonces, cuando tomaron un grupo de madres y familiares de víctimas de desapariciones, de mujeres desaparecidas. En cualquier contexto, ajá. Acudieron y ante la inoperancia del Estado y de esta comisión, pues se encabronaron y dijeron, no nos salimos de aquí hasta que nos resuelvan, ¿no? Esa Comisión Nacional de Derechos Humanos estaba, ya no sé si todavía está, presidida por el Rosario Piedra de Ibarra. Uh-huh. No, ajá, sí, todavía no sé. Hija de Rosario Ibarra, de Piedra. Que era una señora que acaba de fallecer, que estuvo buscando a su hijo, que lo mataron y lo desaparecieron. En la guerra sucia de los 70s aquí en México. Ajá. Pero la señora pues ya pasó de ser la madre de un desaparecido a una activista de izquierda, candidata presidencial en el 80s, seguidora del PG incluso, y su hija pues le aceptó el nombramiento al PG en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿no? Bueno, dicho lo cual, entonces pasaron esas morras, estas señoras víctimas, y dijeron, nosotros no nos salimos de aquí, ni madres, no nos salimos. Y lo que sucedió fue que salieron vinieron muchos colectivos de mujeres feministas, o colectivas, dicen ellas, de feministas, a apoyarlas, ¿no? Como debe de ser, ¿no? Se supone, ¿no? Y sí, sucedió, se metieron al lugar y lo ocuparon, ¿no? Uh-huh. Ocuparon, ¿no? Sí, una ocupa real, ¿no? Ajá. Y entonces, pues, ahí todo estaba muy chingón, ¿no? Y ya después sucedió lo que tenía que suceder. ¿Qué sucedió? Pues hubo ruptura porque las señoras, pues, en realidad no son feministas. Las señoras solo son, personas que fortuitamente devinieron activistas. Porque eran señoras normales y ahí tienes a una de las principales, Yesenia Zamudio, que buscaba justicia para su hija que mataron ahí en el IPN, en una escuela de aquí, de México. Pero feministas, ¿no? Y ya vinieron las feministas radicales o no radicales, pero las que tienen el radicales discurso. Radicales es mote nada más, porque radicales no son. Ajá, el discurso, ¿no? De este, incluso de anarcofeminista, ¿no? Que, que ya vemos que pues no existe tal, ¿no? Bueno, y lo que buscaban todas estas señoras y señores, pues era encontrar a sus hijos, ¿no? Evidenciando, sí, eso sí, la inoperancia de un Estado, ¿no? Y de la violencia que se sufre por cualquier cosa, ¿no? Desde las drogas hasta tratas de blancas y cosas así. Y pues bien, ¿no? se encuentran con las compas que pues quieren hacer otras cosas, ¿no? Y ahí está la ruptura. Sí, sí, porque lo que sucedió fue que pues llegaron esas morras y se empezaron a pelear entre ellas de que si somos queer, si somos rapems o terfas, y las señoras es reales, vaya, víctimas reales, porque ya ves que siempre es no nos maten a todas, no nos están matando, no, pues no, o sea, las que son víctimas son las señoras, no son las señoras que tienen hijas desaparecidas de verdad, no, o hijos desaparecidos, y se empezaban a sacar de onda de que no dejaban entrar a sus hijos, por ejemplo, a sus esposos, no, que también eran señores que pues tenían hijas desaparecidas, no, por ejemplo, y decían, chale, qué pedo con estas, no, es que son hombres, no, pero pues sí, pero a ella también le desaparecieron su hija, no, y ese tipo de cosas les empezaron a castrar, no. Estas discusiones de si terfas, que si queers a la señora les vale madre, ese tipo de cosas, las señoras quieren encontrar a sus hijas, ¿no? Y lo que sucedió fue la ruptura, las señoras empezaron a ir, porque decían que era un refugio, ¿no? Casa refugio, ¿no? Ocupa refugio, no sé qué mierda. Y pues refugio, pues no había refugio, ¿no? Las señoras se fueron y estas morras, pues acusaron a esa Yesenia Zamudio de tibia, de... Sí, de pactar con el Estado y bla, bla, bla, bla. Incluso bla, esa Yesenia Zamudio acuñó una al calor del momento, acuñó una frase que estuvo buena, la verdad, yo lo reconozco, y que incluso adoptaron las más radicales y anarcofeministas, entre grandes comillas. Ajá, que es el de el que quiera, la que quiera quemar, que queme, y la que no queme, pero que no nos estorbe, ¿no? Ajá, sí. Y pues es una frase muy, muy poderosa, ¿no? Que da cuenta de nuestros tiempos, ¿no? No cayó. Y casa mucho con una versión más radical, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Y bueno, si te digo que a esa Yesenia, pues la está como que odiada, ¿no? Por eso, ¿no? Pero pues esa señora, pues lo único que quiere es encontrar a su hija. Y que no ya parece que ya formalmente ya le ofrecieron una disculpa y todo, y pues ya, parece pues ya, pues terminó su suplicio. Sí, y es que estas señoras lo que quieren es que es cuadrillas de gente que esté escarbando en los lugares donde posiblemente están desaparecidas sus hijas, ¿no? Y que es algo de super riesgo porque... Acuérdate también recientemente, no sé, es más, sucede siempre, pero apenas me enteré de otra noticia que fueron a un predio a escarbar para encontrar restos y fueron repelidos a tiros. Ajá, sí. Ese es el activismo que quieren esas señoras. Sí, sí, sí. No, no voy a decir que ese es el verdadero activismo que se necesita, no lo sé, pero ellas quieren eso. Sí, no, porque, y pues a lo mejor no, porque esas señoras su único objetivo es que saber qué pasó con sus hijas, ¿no? Pero las ocupantes, no voy a decir que todas, pero pues ese discurso es toman a las víctimas para pues estos no sé si llamarlos guetos, no quiero decir guetos, esos ¿qué serán? Lobbies, no sé, parcelas de, pues sí, la neta pues yo sé que ha habido morras que han ido y que se han sacado de pedo. Aquí dicen, ¿qué pedo con esas morras, no? Porque pues hay dineros perdidos. Hay un artículo muy bueno que está en Propagación Anárquica, un blog. Ajá, un blog, ajá. Y es un artículo que que salió que se llama... algo así como que ya valió en la Ocupa, o qué es lo que está sucediendo en la Ocupa. Ajá, algo huele mal en la Ocupa feminista, ¿no? Uh-huh. Que lo remitimos a leerlo para que pues, chequen, ¿no? O sea, y es que ¿sabes qué sucede ahí, Hugo? Cuando, pues lo que pasó, en lo que decíamos, ¿no? Volvemos, ¿no? Al... Ajá, a lo de la marihuana, a lo de... Mucha inclusión no es precisamente muy radical, mucha inclusión. Ajá, sí, porque esa filosofía del metemos a quien sea, pues entonces entran pues, todos, ¿no? Incluso, no sé si te acuerdas que andaban recibiendo donaciones de empresarios, ¿no? De empresarias, ¿no? Uh-huh. Entonces ahí, pues sí, como que saca de onda. Pero ¿cuál fue el clavo que terminó de sepultar a ese feminismo, Hugo? Pues sí, y yo digo que este hecho preconiza la caída de eso que llamamos anarcofeminismo, porque se supone que se quedaron las radicales, se supone, ¿no? Ajá. No lo sabemos muy bien. Y un hecho puntual fue de que una señora iba a estacionarse para hacer cualquier cosa que quiera, pero se supone que no la dejaron pasar porque estaban pidiendo una cooperacha. En los medios dicen que le exigían dinero. No lo sabemos, a lo mejor querían una cooperacha, ¿no? Uh-huh. Pero la señora se los negó. Ajá. Y le madrearon su carro. Y pueden ver los videos donde le están diciendo burguesa y a la verga, vete, ¿no? Uh-huh. Y la señora, pues también, fíjate lo que son las cosas, ¿no? Aduciendo que es maestra, ¿no? Que es de la UAM Xochimilco. De la UAM Xochimilco. Y que es feminista, ¿no? Trascendió a los medios y ese era el pretexto. Sí. Porque como hemos dicho antes, el gobierno pues es feminista, ¿no? Como no actúa, por eso están esas Ateneas, porque no quiere verse represor de las mujeres, ¿no? Ajá, sí. Y pues ese fue el hecho máster para que... Ajá, sí, porque ellas con ese video pues no hay lugar a dudas, ¿no? Y lo peor de todo es que tenían a la opinión pública de su lado. Y con ese video las autoridades pudieron por fin desalojarlos, que es lo que querían hacer desde siempre, pero no lo hacían por el discurso feminista que les pesaba. Entonces pues la opinión pública se puso de su lado y en corto les fueron a sacar, ¿no? Y tú dices, bueno, fueron a sacar a todo el a las refugiadas que estaban allí, ¿no? Y todo eso, pues, no, nada más habían tres, ¿no? Habían tres morras de cinco que estaban, que por lo menos se veían en el video. Y pues llamaron al acuerpamiento, parte de su neolengua. Ajá. Y pues parece que no, mis contactos feministas pues realmente no hicieron mucho ruido. Y pues ahí puedes ver muchas cosas, ¿no? Sí, precisamente. Hizo mucho ruido. Precisamente porque ya estaban un poco hasta la madre de ciertos grupos que tomaron ese lugar, ¿no? Uh-huh. Y los medios, como siempre, pues exagerando las cosas, ¿no? Porque... le subieron al volumen a las imágenes donde estaban una santa muerte y un altar de la santa muerte. Ay, pues dices, dos, tres porros de mota, ¿no? Dos, tres porros de mota. Y lo malo que con esos tres porros de mota que encuentras en donde sea, te pueden acusar de... Ya la están acusando ahí de narcomenudeo en baja nivel, una cosa así. Y a las morras que aprendieron, que fueron tres, la están acusando de eso. De todos los delitos. Y ¿no? De todos los delitos, hasta de madrear el coche de esa señora maestra, que pues no se lo puedes probar porque pues, estás capuchada, ¿no? No sí. Sabes quién fue. Y llama la atención de que en Santa Marta, pues así que veas las manifestaciones, grandes manifestaciones, pues tampoco, ¿no? Santa Marta es la cárcel de mujeres. Sí, ¿no? La cárcel de mujeres donde están esas morras. Así como que ruido y todo, ya se apagó. Pues es que vieron un abandono, pero precisamente por prácticas autoritarias que se veían dentro de ese lugar, ¿no? Uh-huh. No estamos diciendo que bueno que las apresaron, ¿no? Claro. Al contrario, ¿no? Es una mierda que el gobierno haga eso. Lo que estamos diciendo es que esas morras cavaron su tumba con esas actitudes de pedir varo a la gente, como los porros, ¿no? ¿Te acuerdas de los porros, no? Sí, yo, ajá, como platicábamos, ¿no? Que pedir dinero por el pase... Solo conozco a tres casos. Uno, una autoridad fascista o autoritaria que te pida dinero por pasar por su territorio. Eso ha pasado desde la antigüedad. Sí, como las casetas de cobro. Dos, los porros. Los porros. 3, las organizaciones sociales, entre comillas también, que toman casetas, ¿no? Como hemos visto, ¿no? Sí, sí. Ibas a hablar de las casetas. Sí, sí. Bueno, 4, los narcos que se ponen en retenes, ¿no? Ah, cierto. Sí, en las casetas se ha hecho un negocio, búho. En las casetas de carros, ¿no? Ajá. En las carreteras. Cuando ha habido manifestaciones, por ejemplo, con lo de Ayotzinapa y esas cosas, se toman las casetas. Y al tomar las casetas, pues abres el paso, ¿no? Las casetas de México son las más caras, ¿no? Entonces, si abres el paso libre, pues toda la banda que andan circulando, pues entra, ¿no? Pero pues no, en realidad no liberas las casetas, ¿no? Simplemente bajas la tarifa, pero la tarifa se la das a alguien, ¿no? Y entonces se han hecho, hemos conocido testimonios directos de banda que llega y que abren el varo y se lo reparten, ¿no? Entonces, pues así, cuando pides varo para entrar a un lugar, pues... O sea, es un acto autoritario, de duda, hecho. Duda, ajá, duda y la neta, ¿no? O sea... Y te digo, los porros, bueno, tú decías los porros que se ponían afuera de las escuelas, ahí en el bacho, en los CCHs, en las bocas, y te pedían de avaro para entrar o de avaro para salir, ¿no? Entonces, pues eso son prácticas autoritarias, eso de que nada más un grupo de personas son las que gestionan los dineros que van entrando, es un acto autoritario, ¿no? Eso de que no haya asambleas y nada más lo decidan ciertas personas, es un acto autoritario. Y eso no es exclusivo de ese lugar, búho. Uh-huh. Es casi sucede en todo el izquierdismo militante. Pero bueno. Así las cosas. Una vez más. Y concuerda con lo que decimos, que no todo lo extremo. Como una cupa podría ser. Como una cupa violenta es radical. Porque también estábamos platicando, ¿no? Que es una ocupa realmente, porque hay muchos tipos de ocupas. Las ocupas de viviendas, las ocupas de centro social, las tecnocupas que tanto critican los punks ahí en España. Uh-huh. Y las ocupas aquí en México son principalmente por las leyes, casi no son de vivienda. Uh-huh. Las ocupas son de centro social. Ajá, sí. Y casi siempre las casas tienen dueños, ¿no? Sí. Que más o menos dan el permiso de que se hagan cosas. Pero pues siempre devienen, como en este caso Ocupa, de Cuba, de República de Cuba, como aceptan a cualquiera. Ajá, sí. Casi siempre pues queda sumido en las drogas y en el desmadre. Sí. ¿No? Sí, sí, sí, sí. Un caso conocidísimo que nos gustó mucho, ese ya es un recuerdo del ayer, en la Bonfil, mucha banda punk conoce ahí en Atizapán o Nicolás Romero. Ah, ya, chingada. Ajá, en esos lugares culeros. Estaba la Bonfil, ¿no? Y ahí se hicieron tocadas chidas. Y se pretendía hacer como un centro social, una ocupación, ¿no? Ajá, algo bueno, ¿no? Y pues, qué bueno, ¿no? Está limpio tú, pero pues, siempre va banda y la caga y terminó pues en simplemente un lugar para ir a emborracharse y a drogarse. Sí, nada más, nada menos. Y se acabó. Y es lo que, pues, pudo haber pasado con esa ocupa de haber seguido más, ¿no? Sí, lamentablemente. Esto es como conclusión de este tema. Podríamos decir que, pues, nada más aguas con esa política del que todo mundo entre, ¿no? Uh-huh. Porque cuando sucede eso, dejas entrar a chacas, dejas entrar a pues a las orejas, ¿no? A las clásicas orejas del, uh-huh, del gobierno. Deja sentar al izquierdismo militante institucional. Entonces, pues a veces hay que ponerse anarquistas. Hay que ser anarquistas, ¿no? Hay que estar anarquistas, dice el Bonano. Ajá, ¿no? Pues bueno, hasta aquí mi reporte cayó. Y pues bueno, hubo, antes ya de terminar, va a haber que mencionar un aniversario más que se hizo allá en Chile, de los compas muertos en el toquín de Doom, que un toquín, una tocada que hicieron unos promotores musicales semiprofesionales o con miras a la profesionalidad. Uh-huh. Y en el que se hizo una avalancha, le dicen allá, que le decimos portazo. Y murieron 5, 6 o 7, ya no me acuerdo cuántos. Y muchos heridos, punks. Pero, no murieron por la avalancha y el aplastamiento general, ¿no? Ah, bueno, y, sino, y donde se iba a presentar Doom. Ah, sí, donde se iba a presentar Doom. Sino porque esta organización contrató gorilas de seguridad y pues los madreó, ¿no? O sea, no los dejaba entrar. Había güeyes que fueron al hospital y que murieron no por el aplastamiento, sino por madrazos en la cabeza, ¿no? O cosas así, ¿no? Choques eléctricos, se documentó también. Hay un documental precisamente que pasaron recientemente en el ¿cómo se llama? Feria Internacional de Cine de Buenos Aires, que está en YouTube ese documental de lo de Doom, que estuvo muy bueno. Doom supo desde el principio que había desmadre y no tocaron. Después y tocaron a pesar de ello. Después culpó el grupo Doom, culpó a los punks por supuestamente querer meterse gratis, ¿no? Ajá, híjole. Y se hizo un desmadre la banda en Chile y bueno, en muchos lugares, pero sobre todo en Chile, porque es ahí donde sucedió y los que lo vivieron pues ya tienen casi una consigna como es punk not Doom, ¿no? Los padres de todos estos güeyes se organizaron. De todos los compas que fallecidos se organizaron. Se organizaron y están bien activos, Búho. Uh-huh. Bien activos denunciando ese pedo. Y los Doom nunca recularon con su discurso y siempre defendieron al empresario, ¿no? Siempre. Ya después les mandaron un dinero, ¿no? Así como que ya, tengan ese varón, ¿no? Pero, o sea, sin quitar el discurso, sin abandonar el discurso de defensa del empresario ¿no? Así es. Bueno, y el empresario es un tal Marihuana, es el Marihuana y toca en una banda que se llama Curas Boon Hoy y que vale pa' pura verga. Bueno, y muchos dicen, oye, pues no los juzgues tampoco tú, Cayo, porque esos güeyes no saben a dónde van, ¿no? Es como aquí en el evento aquí de México, el más preponderante en este momento de ese coto, pues es el punk festival, punk rock festival, punkitud. Ajá. Pues dices, pues ahí me contratan y yo veo que en mi contexto pues que está chido. Ajá. Y yo vengo, ¿no? Sí. Pero no sé quiénes son, ¿no? Y tú dices, oye, güey, pues a lo mejor los Dooms no sabían dónde iban, ¿no? Con quién, qué gente los contrataba, ¿no? Ajá, sí. Pero óyeme, ya después de... Sí, de varios tiempo, o sea, como que ya debes de cuestionarte, ¿no? O sea, si hay cuestionamiento es porque hay algo, ¿no? No es cosa de güeyes que no quieren pagar el boleto, cosas así, ¿no? Sino del comercialismo, ¿no? La comercialización más bien del punk. Y las prácticas que transigen lo que habíamos dicho la vez pasada, que transigen lo que nunca habían hecho, ahora lo tienen que hacer para en pos de lograr los beneficios, ¿no? O a lo mejor no beneficios, ventajas momentáneas. No, me refiero al dinero, a lo que te gastaste, ¿no? Uh-huh. Nosotros ya tenemos una crítica a ese festival, por varias razones, por varios motivos, pero por ejemplo aquí lo que nos interesa recalcar es que pues no vaya a pasar lo de Doom, ¿no, Búho? Lo que decíamos hace rato, ¿no? Sí, no, que lo está puesto casi casi, ¿no? Sí, está puesto. Incluso alguien puede decirme, oye, estás exagerando, ¿no? Pero, pues bueno, ahí está. Pues ya dijimos los nombres de lo que pasó en Costa Rica, lo que pasó el compa Juan Ramón, lo que hemos visto, de que se madrean, incluso entre ellos, se rompen los brazos y cosas así, ¿no? Entonces, pues, hay que tener cuidado. Aguas, ¿no? Y bueno, también deja mucho que desear de las bandas, ¿no? Ah, claro. Porque Doom, hasta donde yo sabía, pues era una banda emblemática de la narcopunk en Inglaterra, de los 80s, 90s, y que ya después, híjoles, pues, que toques donde sea, pues no es... Sí, como que sí, sí debes de ponerte a pensar, ¿no? Donde sea y con quien sea, te da que pensar, ¿no? Una de las críticas también que hacemos ahí, por ejemplo, a este punk festival, punk rock festival, punkitud, es que, pues, por ejemplo, vienen animales muertos, ¿no? Sí. una banda muy antigua, muy, muy chida, ¿no? Ajá. Pero pues bueno, ya te fijas, vas, ves, y los compas de el extranjero ya te platican y te dicen, pues oye, estos güeyes tocan hasta para el ayuntamiento de Cataluña, y o sea. Sí, sí, sí. En el Viña Rock, ¿no? Ajá, en el Viña Rock, ¿no? O sea, el Viña Rock es como un Vive Latino, ¿no? Aquí, ¿no? Ajá, sí. De mí. Y pues deja mucho que desear, ¿no? Y la banda, pues desviviéndose porque va a venir Hiatus es una banda de cross-punk. Belga. Y tocan bien belga. Ajá, en ese coto también de la narcopunk, más o menos andan ahí en ese coto. Ahí tú puedes decir, si quieres, usando ese principio de caridad que te digo, de ajá, bueno, sí, pensar sí, bien sí, de la gente. Dices, bueno, pues no saben con quién viene, ¿no? Ajá. O en Europa se maneja de otra forma. Y sí, aquí sí. Es normal, para ellos es normal y aquí, pero pues aquí no, aquí es América Latina. Y aquí la precariedad está a la vuelta de la esquina, ¿no? Sí. Sí, sí, sí, sí, y eso de lo que decías de tocan donde sea, es que sí es una responsabilidad de las bandas saber dónde chingados vas a tocar, ¿no? Ahorita vienes con estos güeyes del Punkitud, que esos güeyes, pues ahora sí que lo suyo es hacer su festival cada año, o sea, reunir el dinero para hacerlo al otro año, y el otro año, y el otro año, y espectáculo, y bla, bla, bla. Ya el negocio ya es otra cosa, pero bueno, pero qué tal si vas con otro güey como los que organizaron lo de Doom, uh-huh, y tú porque te vale verga y no cuestionas y no más quieres tocar, vas a donde sea y tocas, ¿no? Y luego, ¿qué tal si pasa algo igual, no? No, y tú como espectador, porque, a ver, vamos a la raíz de la palabra, el espectador, ¿no? ¿Qué hace el espectador? Especta, nada más está atento a lo que le presentan. Ajá, sí. Pero no, tú no tienes que ser espectador, tú tienes que ser actor. Ajá, sí. Espectador, actor. Entonces, si te presentan eso, si ves eso, investigas lo otro, pues tienes que obrar en consecuencia a... pues lo que lees, ¿no? Y ves, ¿no? Sí, porque... No nada más expectar a lo que te presenten, ¿no? Sí, porque estamos hablando de grupos de punk, no estamos hablando de Alejandro Sanz o cualquiera. Esos los contratan y tocan donde sea, ¿no? Y ahí no hay mayor cuestionamiento y a todos nos importa un bledo, ¿no? Porque esos... Porque eso se dedican, es, ¿no?, su trabajo y eso se dedican y se acabó. Pero los punkis que quieren vivir del punk, que no quieren trabajar, o, bueno, no es que sea bonito trabajar, pero, o sea, quieren que otros trabajen para que ellos no trabajen, pues es una mierda, ¿no? Y sí, tienen a huevo, tienen, o sea, es algo del punk, o eso, ¿no? Tocar en circuitos anticomercial, pues esa la escena, por eso surgió el punk, como una respuesta al rock, y a la industria musical y bla, bla, bla, y ahora que lo quieres reproducir, pero a la punk, pues, o sea, ¿qué pedo con eso, no? Pues mal, en cuanto al tema de los Dooms, que, bueno, son intocables, ¿no? Mucha banda defiende, dice, ay, pues eso no me importa, ¿no? Tocan bien, ¿no? Ah, sí. Yo celebro que la familia de estos chavos de Chile se hayan puesto las pilas. Ajá. Incluso el eco llegó a Silvia de Último Resorte, de allá de España. Y bueno, ustedes pueden ver, no sé si ya lo subieron a YouTube, pero hay un pronunciamiento donde se quita las gafas y las orejeras de la banalización de lo punk. Ajá. Y da el apoyo, ¿no?, a los, pues a las víctimas, ¿no? Y también me llama la atención, y es algo muy chido, que los que están echando para adelante esas protestas, pues son realmente los padres de los chavos, ¿no? Que, y eso es más, hasta me conmueve hasta las lágrimas que yo, uh-huh, porque comprenden el ideal de los chavos, de sus hijos, comprendieron el ideal de sus hijos, ¿no, Cayo? Sí, sí, sí. Dicen, pues, mi hijo... Tú los lees y dices, mi hijo pensaba esto y tenía estos valores. Y pues, oye, qué chido, ¿no? Sí, así es. Así es, sí, hay una página de Facebook que que sobre este tema, se llama Sol, Luz, Esperanza. Y toda la información de lo de Doom, ahí está, ¿no? Esa la gestionan, creo que los padres. Ajá. Entonces, pues está chido. El compa este, Ramón de Revolution Punk, tradujo algunas cosas al inglés, porque esa información regularmente, más bien es de habla española, de habla española, porque nadie, muchos de extranjería, pues no saben, ¿no? Este güey lo tradujo al inglés, esta denuncia, y pues igual pasó lo mismo, hubo la avalancha de fans de Doom condenando, ¿no? Uh-huh. Incluso una novia o algo así de uno de los güeyes de Doom, pues lo amenazó, ¿no? Entonces, pues, ¿qué pedo con eso, no? ¿Qué pedo con eso? Incluso recientemente, no sé qué hay, corrígeme si va a estar o ya estuvo la banda Arpa Viejas de España. Ah, no sé. Sí. Bueno, pero estaban ahí el Coto, iban a ir o fueron con esa misma promotora de Coroba, o que ahora se llaman Coroba. Ajá. Y no sé qué. Sí, sí. Y la banda les cuestionó, oye, pues es que estos güeyes están inmiscuidos en este pedo, ¿no? Y además son, pues son así, ¿no? Ya sabes. Ajá. Y los de Carpa Viejas, pues, dijeron, ay, me vale verga. Uh-huh. Yo voy a tocar porque ahí me contrataron. Como si fuera el Bronco, ¿no? O Moderato, ¿no? Uh-huh. Otros ejemplos, ¿no? La Polla Records, que me cae bien, ¿eh? Ese compa me cae bien, el Evaristo. Pero por lo menos no sé, por lo menos es veraz y te dice, pues no, pues la verdad yo vengo por el bar, por el dinero. Y si tú vienes por dinero, pero me estás diciendo que la autogestión y todo, pues la verdad me estás engañando. Sí. Estás diciendo mentira. Exactamente. Y un caso también un poco jodido es el de Steve Ignorant, de la clásica, de la ya legendaria banda clásica y fundadora casi de la narcopunk o peace punk, como dicen. Ajá, crash, ¿no? Y ese güey, pues ya se unió a la filosofía de toco donde quiera y me vale verga. Y ya ves que también hubo inmiscuido en pedos de derechos de autor con el Penny Rimbaud y mamadas de esas ridículas en esa banda. Que lo chido es que, pues, esos güeyes dejaron la semilla y nosotros los... O mucha, bueno, gente, no nosotros en específico, pero... No, nosotros. Pero mucha gente, y es que así se transmiten las ideas, que yo... Claro. Ese es el camino de las ideas. Así es que, banda, cuando nosotros, si nos hacemos viejos y si nos hacemos pendejos como estos güeyes, escuchen nuestros podcasts y sigan nada más las cosas que dijimos ahí. Pues chido, y un saludo ya a la banda a la gente de Chile, desde aquí está el apoyo también, y difundimos también esa información nosotros, y pues parece que están en nuestro canal, qué bueno. Un saludo a los compas del Néstor, ahorita que conozco, de Argentina, que está haciendo esa labor de difusión, ¿no? De documentales y de esa clase de info, ¿no? Va. Chido, chido. Saludos, sí, a todos ellos. Por resistir y aguantar y comprender, es lo que queremos, comprender. Va que va. Y pues ya, para finalizar, unos rápidos recomendaciones. Unas recomendaciones, ¿no? Bueno, yo voy a hacer una recomendación de unos podcasts radiales de aquí de México. Al parecer son del norte y uno sí aquí del centro. Uno que se llama Radio Asedio y otro que se llama Gatitos del Apocalipsis. Son radios libertarias. No te voy a decir que van en mi onda narcopunk, pero son libertarias. Es muy interesante que la gente haga radio. Esos chavos tocan muchos temas igual que nosotros. Pues yo lo celebro para que siga. Obviamente tengo mis críticas porque, por ejemplo, por ahí en ese programa de Gatitos, en Apocalipsis, por ahí estaban mame y mame, cayó, que lo personal es político, ¿no? Que es una punta de lanza para este feminismo radical que se ha venido forjando desde los 60, al final de los 60 de los Estados Unidos, cayó. Uh-huh. Y de esa frase, uh-huh, pues, devienen muchas mamadas de hoy, así te lo digo con toda responsabilidad, sí, puras, sí, o sea, mamadas, de que me miró feo, pues ya es eres objeto es de violencia de por mirarme feo, ¿no? Sí, es como politizar los sentimientos y la hipersensibilidad. Ajá, porque como lo personal es político, que tampoco se crea que descubrieron el agua tibia, porque eso desde antes ya se está preconizando desde Emma Goldman, que y incluso antes, que dice, no, pues es que tenemos que llevar la libertad a todo el conjunto del humano, ¿no? No nada más en el trabajo, ajá, no nada, sí, más, sino en todo tu ser, ¿no? Ajá. Así es que tampoco se sientan especiales, ¿no? También está otro... Sí, otro podcast que se llama Agente Provocador, que es de un compa de Uruguay, bueno, de dos compas, uno en Uruguay y uno en España, y está muy chingón, ese acaban de hacer su podcast número 100. Ah, cabrón, 100, nosotros llevamos 24, ¿qué pedo? ¿24 en cuántos pinches años? En 10, creo que... Es que esos güeyes sí se aplican más. Sí, yo creo que cada semana publican uno, ¿no? Nosotros sí. Tache para nosotros, ¿no? Tache para nosotros. Pero bueno, no son competencias. No, qué bueno. No, para nada. Y está muy chingón ese programa, me gusta, tiene sus secciones así de selector, de güeyes de otros lugares y que ponen sus rolas, hablan de libros, de cosas chidas, ¿no? Y ponen música, ¿no? Y andan en la onda anticomercial, ¿no? Entonces, pues yo se los recomiendo chingonamente. Y también les recomiendo, pues bueno, en YouTube buscar el documental de los Doom. Y también un documental del 2016 de una tal doctora que se llama Anne... ¿Cómo? Anne Larry Bonil. Una francesa que, y el documental se llama Donbass, es del 2016, ¿no? O sea, no está, no está en la sintonía de lo que sucedió ahorita en Rusia, ¿no? Pero sí te da un antecedente, ¿no? De cómo fue, cómo la región del Donbass sí fue, pues, atacada por el gobierno de Ucrania. Incluso hay un inicia con, uh-huh, un discurso de un presidente. Uh-huh. Inicia con el discurso de uno de los presidentes de Ucrania diciendo que los niños de Ucrania van a ir a la escuela y los niños del Donbass van a estar en los sótanos por los bombardeos, ¿no? Ah, cabrón. Esto está cabrón. Y otro que voy a recomendar es uno que se llama El Credo. Es un documental argentino de un güey que se llama Alan R. Sasseane, del 2019. Y en ese documental está chingón. Eso me lo habían recomendado hace chingo de tiempo y apenas lo vi. Dale, es verga. Sí. y en ese habla sobre grupos neonazis en Argentina. Mm-hmm. Ya se me olvidó, no sé si es en... no me acuerdo, pero no es en Buenos Aires, es en otra ciudad, ¿no? Y habla de cómo eso es como, a diferencia de aquí de México, los grupos neonazis allá son como que más grandes, ¿no? Sí, ya tiene historia, ¿no? Sí, Argentina, sí. Brasil es como que los nazis. Uruguay. Paraguay. Y aquí en México sí hay, y hay muchos, pero es menos. Es otro contexto. Bueno, y allá pues hasta se fueron a juicio y todo el pedo, ¿no? Y todos... Saludos al secretario de la Educación Pública de la Revolución Mexicana, Miguel José Vasconcelos, por ahí. Que era simpatizante nazi, ¿no? Bueno. Y esos güeyes pues fueron a juicio y todo, porque pues se madreaban a los punks, se madreaban a los skins, antifascistas, se madreaban a transexuales, homosexuales, o sea, lo que hacen, ¿no? Esos güeyes. Y pero está muy chido porque sí se ve la relación de los políticos con los grupos neonazis, ¿no? La connivencia. Y pues esas son mis recomendaciones. Bueno, ya también recomiendo el blog, sí, no sé si ya sí, lo habíamos sí, recomendado, sí. Creo que ya lo habíamos recomendado. Ya varias veces, pero pues otra vez. Pero bueno, otra vez, ¿no? Lo que se dice dos veces se piensa dos veces, está bien. Del Revolución Punk Scene, es un scene electrónico, un blog donde vas a encontrar música y textos, uh-huh, porque es importante, música y textos de bandas que nos gustan, te los puedes descargar gratis, no importa si hay copyright, nada. nos cagamos en eso. Uh-huh. Y esa página pues también. Sí. Y este es de Ramón, compa de Holanda, España. Y que anda en el Coto Anarcopunk, ¿no? Yo lo recomiendo para que se bajen todos los discos y textos que quieran ahí. Incluso hasta escribe el callo ahí y vale. Bien. Sí, es, ese blog está chingón porque es como un repositorio de música punk. Uh-huh. Bueno, y de textos y música punk. Fanzines tienen este... no sé, yo me descargué un chingo de fanzines ahí, un chingo de música ahí y textos ahí un chingo, ¿no? Ahí también publica Agente, Sombra de Agente Provocador. Entonces es recomendabilísimo. Muy bien, y pues ya es todo. Ya para despedirnos, nos despedimos con una rola de un grupo que se llama Venganza. Venganza es un grupo Nobel del 2018. Sepa, es nueve son. Pero sí, esta canción se llama Mercenarios del Punk. Ay, mira, ¿qué es eso, no? Mira nada más. Voy a recitar rápidamente la letra. Ajá. Pues para, porque es importante la letra, no nada más la música y la estética, ¿no? Acuérdate. Dice, qué guays que eran los 80s cantando por la anarquía. Todo eso terminó, circunstancias de la vida. Sois unos oportunistas que no les importa nada. Anunciáis vuestro regreso aprovechando el revival. Quietos. Un cadáver que vendió su alma, un cadáver con cresta y con tachas, un olor insoportable, don dinero hizo reencarnarte, mercenarios del punk, superaste vuestras crisis, necesitas un concierto para pagar tus dosis, para pagar tus dosis. Chin. Vuestro cinismo no tiene precio, con vuestra actitud el punk ha muerto, ahora estás en otro estatus, en una sala de moda, pactando vuestro caché y 10 gramos de farlopa. Llenando vuestros bolsillos, en el punk veis el negocio, vagando por escenarios, el dinero es tu socio. Vuestro cinismo no tiene precio, con vuestra actitud el punk ha muerto. Qué guays que eran los 80, cantando por la anarquía, este sueño terminó, circunstancias de la vida, sois unos oportunistas que no les importa. Nuestro regreso, aprovechando el revival. Un cadáver que vendió su alma, un cadáver con este con tachas, un olor insoportable, dos dinero, dónde quedarte, veterinarios del punk. Tú verás de vuestra crisis. Necesita su concierto para pagar vuestra dosis. Vuestro optimismo no tiene precio. Vuestra actitud, el punk ha muerto. Ya fue todo por hoy, ¿no, Cayo? Ya, no mames. Sí, sí, y pues bueno, esto fue... ¡Ya puso la puerca radio! Ahora fíjate si... Sí, grabó, ¿vale?